Bueno, en principio ratificar la decisión, que es lo que hicimos, de volver a trabajar en conjunto con la premisa de que no sea solo para la cuestión del festejo del 22 de abril, sino que sea un espacio de trabajo que pueda atender la demanda y, por qué no, estirar alternativas de soluciones para los que están pensando y demandando a los vecinos de Viedma y Patagones como comarca, ¿no? En principio creemos que esa es la gran definición. Hemos rescatado una ordenanza del año 96 que empieza a trabajar el tema comarcal, donde hay una comisión permanente. Nos parece que en ese espacio vamos a transitar para trabajar los temas que hemos definido, más los que seguramente se irán incorporando si seguimos trabajando como comarca. Tenemos el tema del transporte público, el tema de la separación de residuos, el GIRSU, y el tema sanitario. En principio hemos acordado esos temas y hemos ratificado el observatorio del río Negro, como temas para tratar y debatir el día viernes, y que será una cuestión muy institucional y simbólica, y entendemos que es el retomar el trabajo ya con más continuidad y que nosotros esperamos que tenga resultados, que no sea solo una foto, un grupo de buenas intenciones, sino un espacio de trabajo concreto. Bien, tengo entendido que el jueves tienen reunión de labor parlamentaria para definir algunos temas y que, como bien decías, la sesión conjunta se va a realizar el viernes, ¿se realizará aquí? ¿Dónde va a ser? Va a ser en este lugar a las 10 de la mañana, y en realidad lo que el jueves vamos a concretar es una cuestión formal de definir los proyectos de resolución, no son de ordenanza, que vamos a tratar el día viernes, que tienen básicamente que ver con estos temas que te mencionaba anteriormente. Algo que había sido un poco una polémica que ocurrió hace unas semanas es una discusión, si se lo puede decir así, entre un bloque de aquí y un bloque de Carmen de Patagones, el bloque, bueno, de La Libertad Avanza. Queremos conocer un poco si van a participar de la sesión en conjunta ambos concejales y concejales. Sí, lo que nosotros tenemos es el compromiso y la presencia de la mayoría de los bloques que inclusive participaron de la labor parlamentaria. Después hay una cuestión puntual que es de público conocimiento, que tiene que ver con una denuncia de una de las integrantes del bloque La Libertad Avanza con respecto a la actitud de uno de sus pares de Patagones. Entendemos que eso ya está transitando por los andariveles de la justicia y del espacio institucional del Consejo Deliberante de Patagones. Creo que eso se ha encauzado. Lo que nosotros queremos es que retomemos con mucha fuerza el tema que nos convocó, que es la reunión en conjunto y empezar a trabajar sobre la demanda de los vecinos. No soslayamos lo que pasó, pero creemos que tenemos que retomar el debate, que es el que nos convocó, que tiene que ver con un trabajo comarcal. Entonces, ¿va a participar el concejal de La Libertad Avanza de Carmen de Patagones de la sesión? No lo sé, entiendo que es una definición del bloque, así que no te lo puedo aseverar ahora. Reitero, nosotros estamos con todas las miradas trabajando los temas que hemos acordado. Reitero, no vamos a soslayar el tema que entiendo ya está en los cursos que corresponden, pero no debiera ser ese el tema que sea la novedad del viernes, sino es que los vecinos de Viedma y de Patagones entiendan que se ha generado o se ha retomado un espacio que puede servirle a la comunidad. Muy bien, entonces extendemos la invitación, porque como siempre las sesiones son abiertas, seguramente también a través de las redes del Consejo, y para quienes deseen acercarse el viernes a partir de las 10 de la mañana. Así es, están todos invitados e invitadas. Yo advierto que este es es retomar el trabajo comarcal. Los temas están ya planteados y acordados, así que creo que el hecho político es ese, no esperamos la sesión, digo, de, como son otras, de debate, de finales abiertos en cuanto a la definición, sino creo que sí es el comienzo de esa instancia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.